está estrellado, la noche se ve serena. Cuando el cielo está estrellado, la noche se ve serena. Mi morena va bailando y meneando la cadera. Mi morena va bailando y meneando la cadera. Por el paso que va dando, se ve que ella es planetera. Por el paso que va dando, se ve que ella es planetera. Planetera no se queda muy atrás.